coincidiendo o con motivo, ¿no?, de lo que ha sido el Día Internacional de las Personas Mayores, pues se quiere hacer esta proyección especial, ¿no? Sí, claro, para darle también un poquito de vida también a este, bueno, de actividades y de para ver nuestros mayores y para que vean lo que, bueno, refleja la película, que tú, como sabes, ya sabes de qué va, pero yo no quiero desvelarla para que ellos vean lo bonita que es, la verdad. Pues todo ello con la colaboración de Cineando en Ubrique, esta asociación, sí, que además de sus proyecciones cada viernes, pues también lleva a cabo ciclos especiales o colaboraciones con el ayuntamiento, y será este miércoles por la tarde en el instituto, ¿verdad? Sí, de Nuestra Señora de los Remedios, y agradecer a Cineando vuestra la colaboración que tienen siempre con nosotros. Así que ya lo saben, este día 23 de octubre, este miércoles, a partir de las 7 de la tarde, en el Instituto Los Remedios, en su salón de actos, la proyección de Cinema Paradiso. Y para completar, por cierto, los talleres, antes de que se me pase, hay otro previsto además para el mes de noviembre ya, ¿no? Sí, para el mes de noviembre vamos a hacer un pequeño taller que lo va a hacer una señora Dubri, que de modo altruista, que lo quiere agradecer. Se llama María Carmen Sevilla, y pues que es de Belén, pero de Belén es de lo que es edificio. Va a ser de pocas personas, la verdad, que se quiera apuntar, que se apunte en el ayuntamiento a Sonia, porque no va a ser un taller muy grande, porque se requiere mucha atención y ella no se puede estar con muchas personas. Entonces, como va a ser un pequeño taller, intentaremos en años sucesivos que sea más, que se puedan apuntar más personas y que se hagan más días. Pero este va a ser un pequeño taller, la verdad, en noviembre. También todo va a ir relacionado por el mes de nuestros mayores, claro. Pues ahí quedan diferentes actividades, taller de, decíamos, talegas, que la verdad es que además es muy muy propio, ¿no?, muy tradicional nuestro. Muy bonito, y además muy bonito. Se van a sorprender porque... también quiero agradecer a la fibromialgia, porque también nos han prestado ella unas plantillas y cosas de esas que necesitamos, y ya, así hacemos un ahorro para todos, y así, y para que no nos cueste ningún dinero, como te he dicho, a nuestro usuario, que sea totalmente gratuito. Pues eso sobre el taller de talegas, que va a ir visitando diferentes sedes, como decías. La verdad es que viene muy bien, tanto para que los propios mayores no tengan que desplazarse, como para dar vida a las propias sedes de los colectivos, ¿no? Claro, para darle un poquito también de actividad, de actividad, o de que se muevan también las asociaciones, que también necesitan de que tener cosas en sus programas, en sus proyectos, en sus cosas, porque es verdad que también, y también para que el usuario que no pueda bajar, por ejemplo, como el viernes en el hogar, en el centro de día de mayores. Pues entonces que le coja lo más cerca posible de su lugar de residencia, donde ellos les cogen más cerca, pero que claro, que tengan actividades y mira los horarios de 4 a 6, un horario bueno, ahora que viene el invierno, que no es que está uno en la casa hecha aburrido, y está, pues por lo menos está entretenido y charla con uno y alterna, que es muy importante, y además aprende, y como te he dicho, por ejemplo, con el de la mandala, que es de relajación, es muy bueno. A mí me ha gustado muchísimo, yo lo he practicado y es verdad que te relaja y aprende mucho de ti misma. Por lo pronto, ya decimos, el taller de talegas con las diferentes fechas y lugares que hemos comentado. En el caso del taller de mandalas, ¿dónde tendría lugar? ¿Llegaría más igual, adelante? ¿En los mismos lugares también? Sería, ¿no?, igual, y allí mismo en las asociaciones dirán, pues mira, el próximo día tal, vamos a hacer el de la mandala. En los mismos sitios, si podemos incluir alguna otra o más asociación, pues poco a poco iremos incluyendo más asociaciones. Pero que las propias asociaciones le van a decir, pues mira, la semana siguiente o lo que sea, el día tal vamos a hacer de mandala, que se apunte todo el que quiera, que puede ir el que quiera. Así que taller de talegas, taller de mandalas, taller de sevillanas y taller de Belén, así que ahí... Sí, el Belén, como te he dicho, es un pequeño taller que va a dar una persona, como te he dicho, de modo altruista, que le agradezco muchísimo, la verdad, pues va a ser de pocas personas, lo siento, no poder dar más acceso a tantas personas, pero como requiere tanto atención, no, ella es imposible en un taller hacer tantas personas, claro, y entonces lo haría miércoles y jueves, ella lo haría en dos días, dos días el taller. Es verdad que otro año intentaremos de hacerlo más, que puedan venir más personas, y si este año son 12 o 13, no sé cuántas personas, o 15, pueden ir al taller, pues el año que viene pues otras personas, para que no demos lugar a otro, o tenga la opción a otras personas también de aprender. En este caso, ¿dónde se desarrollaría? Pues estamos expensas y creo que se va a hacer en el convento de Capuchino, pero sí, todavía se está cerrando. No me voy todavía. Se está todavía. Sí, también sería de 4 a 6. Pero ahí de ese taller sí tendrían que apuntarse en el ayuntamiento, el del Belén. Y las 12 personas que lleguen o lo que sea, pues serán los elegidos. No vamos a hacer ahí un sorteo, ahí va 12 personas, sino los que lleguen pues serán, pero apuntándose en el ayuntamiento, claro. Según el orden de llegada, por tanto. Sí, esta vez no va a ser, sino 12, pues mira, 12, 13, lo que diga Mari Carmen, que es la que va a hacer el taller. Y ya que estamos hablando de la inscripción, Remes, sobre el taller de talegas, de mandalas, los vecinos tienen que... Todos los que quieran, van a las asociaciones suyas de... Bueno, o al ayuntamiento, si quieren ir también, para tener que coche o algo así, pero... Si sus asociaciones están cerradas o no se encuentran disponibles, que vayan al ayuntamiento, se lo comuniquen a Sonia y a nosotros hablaremos con los respectivos presidentes de las asociaciones. Pues distintos talleres, distintas iniciativas en los que, como vemos, además de ser gratuito, que suponen, bueno, pues que haya programación, actividades para los mayores, además se implica, ¿no?, las propias asociaciones, lo que también es importante, ¿no?, para que haya participación. Sí, además la asociación está muy contenta, de verdad, no ha, cuando se lo hemos propuesto, pues la verdad que todos le han parecido muy buena idea, pues por lo que te he dicho, para darle movilidad a sus asociaciones y que no estén ahí cerradas, y por lo menos le damos un poco de utilidad. Y ahí agradecemos también que ellos nos den el espacio para nosotros, para practicar nuestras actividades, claro. Pues hemos hablado de talleres, también de esa proyección de cine este próximo miércoles, pero hay también alguna que otra novedad que va a ir llegando en los próximos días. Y bueno, ya podemos ver algo por una ubicación que estamos viendo, alguna sorpresa, a las puertas del convento de Capuchinos, ¿no? Bueno, qué informados estáis. Bueno, sí. Esto es algo que hay previsto. La verdad es que es algo que han hecho los mayores, que estamos a expensas nada más de un pequeño detalle y queremos inaugurarlo, a ver si es posible la semana siguiente. Ya te comunicaré el día exacto, la hora. Y es una obra de arte que han hecho los mayores y no te quiero comentar más de lo que debo porque es una sorpresa. Va a dar un paso, va a ser algo precioso, sí, bonito. Lo que sí que puedo decir es que es fruto, es una obra de un taller de los propios mayores, de un ¿verdad? Taller, un trabajo que han tenido durante unos cuantos de meses, la verdad, los mayores, sí, nuestros mayores. Pues estaremos muy muy atentos para los próximos días por esa sorpresa que se va a inaugurar, en esa ubicación. Y algún que otro apunte que, si te parece, Reme, podemos hacer en torno a la delegación, también bajo tu responsabilidad de comercio. Hablábamos semanas atrás de esos contactos que ya habías establecido con la Asociación de Comerciantes de Dubrique y ya, bueno, pues ya... comentabais la posibilidad de colaboración a través de diferentes campañas y bueno, en ello estáis además con las primeras iniciativas, ¿verdad? Sí, yo quiero agradecer a la Asociación de Comerciantes, André y compañeros, la verdad que como me recibieron y yo por eso te digo que lo agradezco muchísimo y que he visto que entre todos podemos llegar a hacer buenas cosas. La unión es muy importante entre la concejalía y los comerciantes y entonces vi buen feeling entre todos, la verdad, y con ganas de apoyarnos uno en otro, que es lo más importante para nuestro pueblo y nuestro comercio en este caso. Y sí que es verdad que ya próximamente tendremos actividades. Tú sabes, ahora mismo estamos preparándolo de Gracias por el Eurobrique, que también tiene que salir. Y sí, con ello, pues queremos colaboraremos, porque los verdaderos, estos son los artífices, son ellos. El Black Friday, que es el último de noviembre, si no me equivoco, no te puedo, ¿no? Sí, creo el, que el día 29. No te voy a decir ahora mismo porque, sí, y la verdad, porque no tenía ahora mismo el cartel aquí para decírtelo. Y yo estoy muy contenta con eso y creo que vamos a llegar a buen entendimiento y vamos a hacer muchas cosas en común. Y eso espero, claro. Como decías, ¿no? Al final, bueno, algunas iniciativas parten del ayuntamiento, como por ejemplo, Gracias por elegir Ubrique, ¿no? En estas fechas, además navideñas, se suele aprovechar. Sí. Y por otro lado, las iniciativas que haya por parte de la propia asociación, pues también contar con la colaboración del ayuntamiento, ¿no? Claro, queremos entre los dos, entre las dos partes, poner a ver diferentes actividades o diferentes, para dar movilidad a lo que es el comercio ubriqueño, claro. Pues, y si entre los dos, pues mira, llegamos a acuerdo y cada uno tiene ideas, aporta ideas nuevas y pues mira, mejor que mejor, ¿no? En definitiva. Mejor ellos saben lo que también necesitan y a mí, bueno, yo todo lo que pueda ayudar, pues intentaré hacerlo. Porque en definitiva, además, es un bien común, ¿no? Para tanto los propios comercios de nuestra población como en general, al final esa actividad comercial tira hacia lo que es la promoción turística y, en definitiva, que haya movimiento en nuestra población, como decía, ¿no? Más visitantes. Claro. Y sí, como hemos dicho, como me ha gustado, hemos tenido buen contacto, pues vamos a intentar por todos medios, las dos partes, de hacer cosas en común por nuestra localidad, claro. Pues de ello iremos informando, por supuesto. Lo más próximo, como decíamos, llegará a través de la delegación del Mayor. Llegan estos días con estos talleres que se van a poner en marcha. Y bueno, pues Reme, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues te voy a recargar los días, si no te importa, para que sepa la gente, recuerde la gente qué días tiene en cada asociación. Para darle un pequeño recordatorio, decirle que este miércoles es en fibromialgia, que se encuentra en la zona del polideportivo, de 4 a 6. El jueves es en la Plaza de la Verdura, ese jueves, y el viernes por la mañana en el Centro Ocupacional del Mayor, en el hogar, que es de 10 a 12 de la mañana. Y la semana siguiente, el miércoles, pues será en la Asociación de Mayores Vecinales, y el día de la Barriada Andalucía. De la Barriada de Andalucía, nos vamos a concretar esta semana con el presidente. Hasta ahora. Y lo que te he dicho, que la de Mandala también, pues como la vamos a dar en los mismos colectivos, o si incluimos algún otro más, pues ellos mismos le dirán, pues tal día es el día de la Mandala, aquí en el mismo sitio, a tal hora. Pues encargarán ellos. Hay que dar ese anuncio y, bueno, las personas que estén interesadas pueden contactar con los propios colectivos que hemos comentado. Sí, y si no, pues en el ayuntamiento con Sonia, se lo comentan a Sonia, que quieren participar en el taller de las talegas, y ya Sonia se pondrá en contacto con los presidentes de cada asociación. Pues nos quedamos con esa precisión. Ya saben, actividades que llegan a través de la Delegación Municipal del Mayor y que queríamos avanzarles en la jornada de hoy a través de la responsable municipal de este área. Pues Rebe Trujillo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Nos vemos, Juan Carlos.